programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Estamos acá positivos en la frecuencia Eslabón, un sábado más, acá con mi amiga Geraldine. ¿Cómo estás, amiga? Mi santito querido, buenas tardes, gente, qué chévere estar con ustedes una vez más, un sábado más aquí en Frecuencia Eslabón. Un espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Aquí apoyando a las culturas. Como siempre, mi Juanito. Dándole ahí ñeque a toda la... metiéndole toda la vibra, ¿no? Eso en los sí. Festivales de esa es. Y siempre sábado, positivo. Siempre positivos. Te cuento que tenemos una semana, pero inundada de rock. Empezamos la semana del rock del 16 al 20 de julio en la Plaza República, en los bajos del Consejo Provincial de Pichincha, en el sector de la Alameda. Y el 21 de julio, el cierre en el Parque de las Diversidades. Este es un evento de Al Sur del Cielo. Póngase pilas, así que ahí está rock para toda la gente ahí que vaya. Y el cierre es en el Parque de las Diversidades. En el, ¿no?, Parque de las Diversidades del 21. Una semana espectacular. Así es. También tenemos el rock sinfónico el 8 y el 9 de agosto en el Parque de las Diversidades. Tenemos bandas como Curare, Resistencia, Falk y Abad. Seguimos con el rock en vivo el viernes 3 de agosto en el Teatro México. Vamos a tener bandas como Cacería de Lagartos, McClain, Pata Sucia. Bacanísimo. Súper chévere, estamos con una semana solamente de rock. Pero también tenemos la fiesta de Machachi aquí en Quito, con música y danza latinoamericana. Este domingo 29 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a partir de las 10 horas hasta las 2. La donación sugerida es de $1. Vaya ahí. Ah, sí, por supuesto. Ayer justamente estuvimos amigos en el Día Internacional del Rock. Yo no lo sabía, amiga. No sabía. No sabía que hay Día Internacional. Yo por el Cris me enteré. Por eso estamos aquí. Justo para que toda la gente se entere que el 13 de julio es el Día Internacional del Rock. Bacanísimo. Yo también tengo algunos eventos que compartir. Que dice The Garbage Man en el Circa, el 14 de julio tenemos acá un taller internacional de voz, porque todos podemos cantar. También tenemos por aquí en el útero, en el espacio cultural, geometría sagrada aplicada a la vida. Tenemos por acá también desde Colombia, Roberto Camacho. Póngase pira al siete pan ahí. ¿Qué más? Ahí. Eso tenemos también. Y entonces arrancamos nuestro programa de hoy con la pregunta Triqui Traca. Otro evento. Otro evento, claro. Nina Shunku, Sudamerican Tour Party, 27 de julio 2018. Ponte pilas ahí. Hay muchas notas acá. Kamikaze MC, Twista, Chelsea MC. Desde Colombia, dice, ve, DJs 87 hits, rap, dancehall y reggae. Y tenemos aquí en el teatro, presenta a Milton el Mago. Es un mago, es un pana que es bacanísimo. Buenas. En el programa anterior les estaba ahí haciendo unas magias aquí. Tenemos que traerle, de hecho, ¿qué te parece traer un maguito por acá? Pues chévere. Así que nos haga ahí algunos trucos. Bacanísimo. Bueno, entonces íbamos con la pregunta Triqui Traca para nuestros amigos entrevistados que ya mismo están por llegar. ¿Qué le caracteriza al rock ecuatoriano? Comuníquense con nosotros a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigante también para todas las personas que nos siguen a través de la www.com, Radio Casa de la Cultura. Y eso. Y ahorita vamos con un temita que es como, es un clasicazo rock, del rock, ¿no? Ese es un clasicazo y es Chuck Berry, Johnny B. Good. Johnny, go, go, go, Johnny. Ya estamos de vuelta aquí en Frecuencia Eslabón y con un alborotazo musical, porque ya tenemos aquí a nuestros invitados. Amigos. Sí, así es. La sombra. La sombra, sí. Lo que más me gustaba es que no pedía permiso, simplemente decía, soy así, ámenme y déjenme, eso es rock and roll. Es desafiar y decir adelante, da tu mejor golpe. Jane Sims. Entonces ya estamos aquí, Juanchito, con nuestros invitados. Estamos ya alistándonos, estamos ya preparando motores, los panas también ya están ahí preparando motores, listos y bacanísimo. Y mientras tanto, les recuerdo un poquito de la agenda cultural para esta semana. Del 16 al 20 de julio en la Plaza de la República, en Los Bajos, del Consejo Provincial de Pichincha, el sector Alameda, la Semana del Rock, y el 21 de julio, el cierre en el Parque de las Diversidades. También tenemos el Rock Sinfónico, el 8 y el 9 de agosto, en el Parque de las Diversidades tenemos bandas como Curare, Resistencia, Falk y Ábado. No se olviden, amigos, también que tenemos el Rock en vivo el viernes 3 de agosto en el Teatro México, con bandas como Cacería de Lagartos, McClan y Pata Sucia. ¿Qué te parece, mi querido Juanchito? Bacanísimo, también en la Nina Shunku, no se olviden ahí, el Sud American Tour Party, 27 de julio del 2018. Rap, dancehall y reggae, para que te pongas pilas ahí, si te gusta ese lado, ¿no? Uh-huh. Ese lado de la música ahí. Vaya, asista, acuda a todos los eventos culturales que se vienen y ya estamos casi listos, ¿no? ¡Saludos, muchachos! Hola. Hola. Ellos son La Sombra. Ya estamos casi listos. Eso, ya lo tengo aquí a los chicos. Vaya, que vaya, los cables. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerles aquí en la cabina de Frecuencia de Eslabón, Radio Casa de la Cultura. Y eso, vamos a empezar. Gracias por invitarnos. Un poquito, por favor. Bienvenidos, muchachos. Agradecidísimo que estén acá. Gracias. ¿A quién tenemos? Somos La Sombra. Bien, gracias por invitarnos. Bueno, mi nombre es Gabriela. Yo soy vocalista en La Sombra. Y el resto somos los acompañantes de Gaby. Aquí tenemos a Jova en el bajo, Huitro en la guitarra, Alejito en el cajón y yo soy Andrés. Y estamos con todos los integrantes. Estamos todos los integrantes. Sí, falta uno que falleció, pero estamos casi todos. Es en serio. ¿Cuándo nace el grupo La Sombra? Verás, La Sombra es un proyecto que empezó hace unos 6 años, pero siempre fue como que más como un hobby. Y recién hace 4 meses ya la hicimos real a la banda y ya como que ahora sí es una banda real, ¿no? Porque antes era como más como solo un hobby, ¿no? Y ahora sí somos una banda que estamos tocando, estamos sacando temas nuevos y estamos saliendo. Eso más que todo. Claro. ¿Por qué La Sombra? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué La Sombra? Eso es bien difícil. No te puedo decir por qué, pero más o menos es por el estilo de la música que tocamos, que es un poco oscura, deprimente a veces. Entonces es como que la noche y esas cosas así. Por ahí ¿qué va? ¿Qué género identifican a su música? Creo que cada uno puede decirle un género, porque ni siquiera sabemos. Cuando a mí me han dicho que La Sombra es tal género, digo, ¿es en serio? ¿Somos de eso? Siempre yo pensaba que es grunge, ya, porque rock libre ecuatoriano. Ajá, pero es rock libre ecuatoriano al final. No sabemos qué somos. Realmente cada uno siempre, cuando ya nos juntamos, cada uno tiene su propio estilo. Entonces como que ya todo se empezó a mezclar y ya realmente no sabe. Es una fusión de todos los géneros. Sí. Qué chévere. Les hago la pregunta triquitraca, chicos. ¿Qué le caracteriza al rock ecuatoriano? ¿Qué piensan ustedes que le caracteriza al rock ecuatoriano? El contenido social, el mensaje lírico de mucho del rock. O sea, siempre todo el rockero ha tenido un tema medio icónico. O sea, siempre ha habido en el rock un mensaje social de lucha. O sea, yo creo eso. El rock. Y el rock. ¡Arriba el rock! Sí, ¡feliz día del rock! Ayer, sí, justamente, 13 de julio. Y hoy lo estamos festejando con música, de La Sombra. En vivo. En vivo. Y en directo. Bacanísimo. Y yo emocionado viéndoles con tantos instrumentos ahí. Trajimos todos los instrumentos posibles. Bacano. Es lo más bacanísimo. Y no sé, quisiera pedirles ahí un primer temita para que la gente que nos está escuchando y la gente que se está conectando vaya vibrando con lo que es La Sombra. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Mi Funeral, que es como que el por qué es La Sombra, como tú me preguntaste qué significa La Sombra, creo que este tema dice qué es La Sombra, ¿no? ¿Va? Chicos, porque nos han dejado tomados. Súper chévere, ¿no? Yo primera vez que les puedo escuchar. Quiero compartir una frase que dice: de todas las cosas que están pasando, cuando tenía 15 años, la única que me hizo mella fue el rock. Entonces el rock era algo real y todo lo demás era irreal. John Lennon. Vacancísimo, mis brothers. Oye, increíble. Saludos, mi Jovita. Increíble. Tengo un gusto de conocerle ya algún tiempo a mi brother, bacanísimo, mi pana también acá. Mucho respeto, son músicos de algunas bandas que yo ya les conozco, ¿no? Sí. Algún tiempo. Qué bacán tenerlos acá. ¿Quién es el autor de las letras? Aquí el joven. Yo soy el culpable. Ya, súper chévere. ¿Y en qué te inspiras para la composición de tus letras? ¿En qué me inspiro? Depende de la situación. Cada tema tiene un periodo de mi vida, una situación en mi vida. Puede ser feliz, deprimente. Entonces depende de cada estado en que uno está, ¿no? Van a leer. Entonces podemos notar en cada canción, claro, tu experiencia de ánimo, de ánimo. Experiencia, claro, exacto. Qué sí. bacán. Sí, sí. Tu voz también es súper chévere, ¿me recuerdas tu nombre? Gabriela. Gabriela, qué linda voz, súper chévere tu Muchas voz. Gracias. Y queremos seguirte escuchando. Estoy segura que nuestros oyentes quieren seguirte escuchando. ¿Con qué vamos, chicos? Vamos a tocar un tema que es nuevo, inédito, recién salido del horno. Vea. Es una pizza nueva con toda la mezcla. Esa es primicia. Es una balada rock, digamos, por ahí. Bien quiteña. Y bueno, con la voz de la Gaby suena increíble. Entonces, vamos de esa, ¿no? ¿Cuál? Sí. Ajá, tres números, ¿entendés? Amiga. Súper bien, como siempre. Lindas. El rock and roll nunca fue un hobby, fue una razón de vivir. Exacto. ¿Qué tal? Bacán, amigos. No sé cómo va La Sombra. Yo me enteré que están ahí lanzando, trabajando en un, en su material, La Sombra de Hoffman. Así, creo que va a ser el disco, ¿no? Sí. De hecho, no sé si nos cuenta un poquito de eso. Claro, te comento, estamos grabando el disco y próximamente vamos a sacar un single. Estamos grabando con mi pana Edith Muñoz en el estudio Urbana Noise, donde estamos haciendo el disco, como te cuento. Estamos grabando un single que vamos a sacar próximamente. Entonces estamos en ese trabajo, que es un proceso largo, complicado, complejo, pero dándole todos los días para que dándole salga. Ya, bacanísimo. ¿Qué tiempo más o menos ya se están trabajando ahí? Esta banda tiene 6 meses máximo, casi. Somos nuevos, esta alineación es nueva. A la alineación, bacanísimo. Entonces, primero empezamos a conocer los temas antiguos, luego empezamos a componer, porque siempre es bueno componer con gente nueva. Por supuesto. Y elegimos los temas y para grabar el disco, que ya están escogidos, y estamos en ese proceso, como te cuento, grabando. El tema se llama Mi Funeral, el que vamos a lanzar. Es el primero que tocamos. Sí, ese va a ser, sí. Más o menos, ¿para qué fecha? Para que esté ahí pendiente la gente. El disco sale en octubre. En octubre. En octubre, en los Halloweens. Justo, no. Ajá. Justo por La Sombra ahí, por Halloween. Por ahí va la idea. Qué chévere. Entonces vamos, a cortes. Vamos a seguir con nuestros amigos de La Sombra, pero regresamos con ustedes en un ratito. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Didecor presentan el 5º Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo, en homenaje al maestro Enrique Gil Calderón. Coros de Ecuador, España, Polonia, Argentina, Chile y Colombia se dan cita en Quito y otras 6 ciudades de nuestro país para unir sus voces en un canto de hermandad. Voces desde la Mitad del Mundo, del 23 al 28 de julio. Toda la programación en www.festivalvoces.com. Los esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Vino Beltuma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 0995-762850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta, y ahí estamos conectados en vivo, ahí estábamos. El grupo La Sombra. Con el grupo La Sombra. Sí, queremos saber un poquito más de ustedes, chicos, ¿qué hacen, además de la música, no? Cuenten por ahí, ¿a qué se dedican? Yo soy abogada. me he especializado en propiedad intelectual y también ahora estoy trabajando en comercio exterior, pero realmente la música siempre ha formado parte de mi vida desde muy pequeña, porque mi mamá, ella fue soprano, entonces ella desde muy pequeña nos enseñó a cantar y nos llevó por el camino de la música. Obviamente aquí es un poco complicado subsistir de eso, entonces bueno, pues uno tiene que también trabajar, tiene que tener el plan B para seguir con el plan A. Sí, así y el planes, C también. No. Sí, claro, tiene que funcionar sí, alguna, ¿no? Sí. A ver, yo estoy monitoreando las redes y están ahí algunos panas conectados: Carluñez González, Iris Rojo, Diego Sangucho, Jonathan Palacios. Un saludo para todos que están escuchando ahí La Sombra. Gracias, Y bueno, continuemos de ahí, a ver, no sé a qué se dedica. Ve, yo también soy músico y también hago full cocina, trabajo haciendo comida, entonces es como mi otra pasión también. Entonces sí, igual, como te digo, cada uno tiene también sus cosas aparte, ¿no? Entonces lo mío es la música y la cocina. Muy buena combinación. Dos artes espectaculares. Sí, sí, exacto, la cocina. Mientras Jorge Alfilete canta, dice. Sí, pongo la música y cocino. Se cocina bonito, sí, yo también cocino. Hágale más rico. Hágale más rico. Bailadito. A él le va a salir mejor. Depende, que estás cocinando. Exacto, exacto. Y aquí, por aquí, Sí, yo ahorita solo me dedico a la música. Tengo igual otros dos proyectos y eso es lo que hago, por lo pronto. Acá, música. Sí, yo también me dedico a la música y también a la producción. O sea, igual todo ligado a la todo música. Ligado, y grabar. ¿No? Tienes el estudio, ¿no? Estudio, ajá. Urbana Noise, papá. Se llama Urbana Noise Producciones y es sala de ensayo también. Urbana Noise Urbana. Que todas las pilas, a la gente que nos está escuchando, una salita de ensayo, contacte con el pana. ¿Dónde pueden conectarse ahí? Tiene página Urbana Noise Producciones en Facebook. Está, lo bueno es que la palabra es un poco rara, pero si lo pones de una ya te aparece. Sin H. Ajá, sin H, Urbana, ajá. Y llegas. Bien. Y está ubicado medio central, es por la Alemania y luego al Faro, entonces. Atrás de la centro comercial, cerca de todo. Clínica Pasteur. A todos los músicos ahí, vayan. Increíble, recomendado, esa es. Qué importante es mantener viva la música, que nos enriquece y enriquece también el proceso de desarrollo de una ciudad, ¿no es cierto, Francisco? Por supuesto. Entonces seguimos con nuestro amigo del bajo. Jova. Del bajo. Testigo de Jova. ¿A qué te dedicas aparte de la música? Bueno, aparte de tocar, que es mi pasión, también me dedico a la mecánica dental. Dientes blancos siempre, parce. Por eso, o sea, es otra pasión, pero obviamente el plan B, como ustedes decían, para poder seguir subsistiendo y poder seguir haciendo música, que es mi objetivo, ¿no? Mecánica dental, yo no había escuchado esa nota. Es que anda en la boca de todos. En boga. La mecánica dental tiene que ver con la realización de prótesis y aparatos dentales. Qué bacán los artistas, ¿no? Qué combinación, ¿no? Sí. Yo me dedico a la música y a las telecomunicaciones, ese es mi plan B. Telecomunicaciones. Vea nomás. Pero miren, pues, diversidad, ¿no? Diversidad de profesiones. Siempre, la característica de los músicos es que siempre tienen el plan B, C, tantas notas. Y la música que viene acá. Bacán, es que eso es lo bacán. Pleno, ¿no? De tener diversidad de profesiones y que a todos les una esta pasión por la música, sí. Qué chévere. Bueno, yo creo que está muy hablado, amiga. Sí. Me parece que está muy hablado. No sé si nos ayudan y nos comparten un temita para la gente que está. A ver, ¿cuál vamos? Y este tema se llama Noche de Muerte. Como ustedes la conocen. Noche de Muerte. A tu lado cierro los ojos levitando, magia negra entre los dos nos va comiendo el corazón, mirando la estrella lejana. gracias. Muy buena música de los chicos de La Sombra. Ser un artista significa acariciar a la vida a través de cada uno de los sentidos, saborear y disfrutar la pasión del sentimiento, convirtiéndole, aunque duele y convulsione, hasta casi perder el sentido o mueras a rabiar de inconformidad con la justicia, en una obra profunda y sublime, capaz de transformar el corazón del hombre, enseñándole la luz de un nuevo camino. Wow. Y seguimos aquí con los chicos de La Sombra. Qué chévere escucharles, chicos, qué inspiración. Si ustedes les vieran, amigos, aquí a los chicos de La Sombra, una pasión que tocan, ¿no? Y qué músicos, ¿no? Bacano, y ese pulso. Me gusta ahí la música. Brothers, no sé, en estos cortos, en este ensamble que han tenido ahora, tocadas que han tenido, alguna anécdota, bueno, en este que hayan tenido, no sé, o próximas tocadas que se vengan por ahí de La Sombra. Próxima tocada es en Ibarra con el rock. No hay fecha todavía, no hay fecha, pero es la siguiente tocada. Y ahí lo que estamos haciendo, como te digo, es producir, grabar ahorita, grabar. Están dedicados a grabar, encerrarse, vacancísimo. O sea, ¿Hemos tocado mucho, o sea, con esta alineación? No, hemos tocado en el Museo del Rock dos veces, ajá. Y no hemos tocado mucho porque estamos en esto de que te digo, el proceso de grabar y que se dio el tiempo, octubre, entonces estamos dándonos el tiempo. Claro. Le habíamos escuchado a Gaby con las influencias que tenía para entrar en la música, ¿no? Entonces decías que era por tu mami, que era soprano. Claro. Sí, sí. Qué chévere. Pero no les escuchamos a los demás chicos. Queremos saber qué influencias tuvieron ustedes para entrar en esto de la música. Bueno, creo que una nota que nos unió mucho con Lois, que es el compositor y el, como quien puede decirse, el líder, fue el gusto que teníamos por Nirvana, ¿sí? Nirvana, de ley. Sí, o sea, tú sabes, la explosión, la locura que... Nirvana cambió el mundo. Claro, la que música, sí. O sea, que logró 90. Esa banda en los 90s. Todos creo que somos acá... Justo de la generación X. Sí, entonces crecimos con esa música y Nirvana fue algo que nos identificó para poder comenzar el proyecto, ¿sí? Chévere. Sí, de todos modos, yo pienso que igual ahí tenemos más influencias, ¿no? Obviamente, esa fue la principal. Sí. Siempre hay un familiar que, o sea, la que tiene empezó común. Antes, ¿no? Yo tengo un tío, yo soy colombiano de Cali, tengo un tío que en manera cantante de salsa en Colombia, entonces de ahí viene. Ahí está la... Ajá, ahí está el mix. No, esa actividad de artista, ¿no? Esa que te... Ajá. Ahí. Puede ser tu tío, pues. Sí, siempre, o sea, hay uno. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Un rebelde en la familia. Sí. Como quien dice. En mi caso, mi papá es cantante. Y cantó full. Pero le gustaba, no sé qué cantaba, música de recuerdo. Ah, ya. Yeah. Ricardo. Ricardo es la época. Y mi hermano es bajista también, es músico. La familia de músicos. Sí. Y otros tíos también, sí, full. Como que sí, es chévere, ¿no? Que los padres influencien a sus hijos. Es otra manera de ver la vida, yo pienso, con la música. Con cualquier arte, amiga. Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos acá si no es por eso. O sea, requiere gente muy comprometida con el arte para apoyar a un artista en este país, por ejemplo. O sea, los viejos que nos permiten ser y tocar y desarrollarnos de las cosas son pocos. Y creer, así son que pocos, ¿no? Tener fe en lo que es la música. Mucha gente no le dan ni el mínimo chance, y eso también es algo para estar agradecidos, pienso yo. O sea, por las influencias justo de nuestros titans. Ni un dólar nos dieron. Qué chévere, chicos. ¿Con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Con sigamos con la música. Es un tema también nuevo, dedicado a toda la gente de la zona. No, de ahí, de la Lizardo García. Saludos con la people. Como es el Bambus. Por Lennon, por ahí. Por ahí salió ese tema. Por esa calle. En esa calle. Por la mariscal. Aguante, mi brother, aguante. Dedicado para la gente del Cerro García. Toda esa cuadra. Bacanísimo, bacano, bacano. Chévere, chicos. Ya en escena, ¿cómo ven ustedes al público? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo creen ustedes que el público toma su música? Yo creo que ha sido bien recibida. La gente le gusta el rock. O sea, ¿a quién no nos gusta cabecear? Es un poco. Ahorita tú estás viendo incluso una configuración acústica de lo que es en verdad la banda. El formato eléctrico. El formato eléctrico. O sea, con la batería, las guitarras. Acá, lo interesante es, por ejemplo, que Andrés toca, tenemos secuencia y sintetizadores y manejo de juguetes. Chévere. Más completa, debe ser más bacán, porque yo no les he escuchado. Sí, yo creo que la gente le gusta el rock, entonces sí nos ha ido bien y agradecemos eso, estamos agradecidos de eso y por eso estamos trabajando para lanzar ya el nuevo claro, tema. A toda la gente, esto es solo una versión acústica. Ya completo, ya son más gravísimos. Claro, ese se machaca el rock. Con machete, güey. Y casi ya estamos finalizando, ya se nos ha ido casi de una, ¿no? Sí. De una. Siempre es así cuando uno está disfrutando. Sí, gracias. Bacán a toda la gente ahí. ¿Dónde puede encontrarles la gente? ¿Redes sociales? ¿Cosas? Yo vivo en el Inca. Obviamente la Mariscal, estamos de los viernes desde las 12 de la noche en adelante. Pero bueno, estamos en Facebook, ella mismo, Spotify, ya se viene. Estamos Instagram, en Facebook, Instagram. Como la sombra. Como la sombra, ¿cierto? Sí. La sombra. La sombra de Asia. Chicos, la música es todo un sistema de comunicación, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que ustedes tratan de dar a la gente que les escucha? Yo creo que eso es difícil de definir, ¿cach? Incluso el tema del nombre. Recién estamos formando esta banda, pero para mí, la sombra es rock and roll, o sea, eso es para mí. Por ahí andan diciendo a veces, creo que yo le he dicho, que el rock está medio muerto, entonces es como ayudar para que no pase. Para que no muera. Fuck the indie. Come back the grunge. Bacanísimo, ya nos estamos despidiendo, creo que con un temita musical. Del rock también, porque también es una banda. Lo que vamos a escuchar es a Mozzarella, la primera banda que grabó a nivel Ecuador, en acetato, una de las legendarias bandas del rock ecuatoriano. Es lo que vamos a escuchar en este momento. Creo que es Soundtrack, si es que no me equivoco. Soundcheck. Soundcheck. Este es uno de los temas que también se tomó para la concha acústica de la Villa Flora en el 2013. Y lo tocaron en vivo, pero sin embargo les invito a seguir escuchando Mozzarella, A la Sombra, porque hay bandas de lujo en todos los niveles urbanos, así que ya saben, ahí nos vamos despidiendo. Sí, yo les recuerdo, esta semana tenemos la Semana del Rock, el 16 al 20 de julio en la Plaza República, en los bajos del Consejo Provincial de Pichincha, en el sector de la Alameda, y el 21 de julio el cierre en el Parque de las Diversidades. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa, las puertas están abiertas. Cuando ya saquen su material, vengan para promocionarlo también. Les deseo muchísimo éxito en nuevos proyectos. Un abrazo gigante para ustedes. Y les dejamos a la gente con Soul Check de Mozzarella. Nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencia en Sabor.